Pero ven aquí y dime que todo esto es cierto, que te quedarás junto a mí. Los años pasarán y sentiré lo que ahora siento. Nunca dejaré de soñar. En tus brazos florece el desierto. Nunca llegarías si llego a apagar la ilusión. Y ese tiempo pasó, contigo encontré una salida y ya nunca volvió el dolor. Dormirás.